In nomine Patris, Filii e Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventute mea. Judica me Deus, et discerne causa mea de gente non santa, a fomen iniquo doloso ergo me. Quia tua es Deus, fruitudo mea, quare meo repulisti et quare tristis sincero, dun affligit me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam. Issa me deduxerum, et adduxerum in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et intruivo altare Dei, ad Deum qui letifica in juventutem meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, quare nado confitebor ili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Santis et Boves Fratis, Quia peccavi nimis conditatione Verbo et Opere, Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, Ideo precor Beata Maria Semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beatum Johannem Baptista, Santos Apostoles Petrum et Paulum, omnes santos et Boves Frates, ora pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te a vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nimis conditatione Verbo et Opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nosturum tibi nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu, conversus, vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine, exaude orationem mea, et clamor meos a te veniat. Domine dobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, aufera nobis quesumus, Domine, iniquitates nostras, ut sanctam sanctorum, purus meriamur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curam reliquiae sunt, et omnium sanctorum, ut indulgere nieris omnia peccata mea. Amen. Statuit ei Dominus testamentu pacis et principem fecteum, usit ille sacerdoti dignitatis in aeternum, memento Domine David et omnis mansuetudine eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Statuit ei Dominus testamentu pacis et principem fecteum, usit ille sacerdoti dignitatis in aeternum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipete precatione nostram, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Santus, tu solus Dominus, Tu solus altissimus Jesu Christe, con Santo Spirito, in gloria dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo oremus. Ecclesiam tuam, Domine Sancti Caroli, confessoris tui, atque pontificis continua, processione custodie, ut sic ut illum pastoralis solicitudo, glorioso redit, et a nos eius intercessio in tuo semper facet amore ferventes. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convite regnum et te Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Pablo a los Filipenses, hermanos, seguid mi ejemplo y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en mí, porque como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Graduale ecce sacerdos magnus, qui in Dievus suis placuit Deo, non es inventus similis illi, qui conservare sed legi in excelsis. Alleluia, alleluia. Tu es sacerdos in eternum, secundum ordinem Melchisedec. Alleluia, alleluia. Munda cor meon ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasi ignito, et ame tua grata miseratione degnare mundare, un santo evangelium tuum digne vali annunciare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los tutores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa. Siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, 100 fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Ahora lo repito con lágrimas en los ojos. Hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. El mundo y la iglesia están llenas de almas, de personas que viven, que caminan, que obran en sus vidas humanas como enemigos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es un camino de perfección espiritual en donde la humanidad hay que transformarla en cosa divina. Lo humano, el pensar humano, el desear humano, el querer humano, el obrar humano y el vivir humano, eso debe transformarse en algo divino. Para aquel que sigue a Cristo, entonces debe tener ya la mente de Cristo. Luego su pensar humano debe ir transformándose en pensar divino. Hay que ir quitando los tantos pensamientos que son muy humanos, que están en el hombre, que por el pecado original el hombre se encuentra metido en su pensar, en su mente, en su visión de la vida, en su filosofía. Eso hay que ir quitándolo, porque la mente de Cristo no sigue ninguna filosofía, no sigue ninguna teología. Es una mente espiritual que lo que piensa, la idea espiritual, se obra. Es una idea que es una obra divina, una obra espiritual, una obra gloriosa. Y si esa idea espiritual, si esa idea divina está en el hombre, entonces el hombre obra en su humanidad, con su humanidad, algo divino, algo espiritual, la obra que Dios quiere, la voluntad de Dios en su vida. Hoy las personas son enemigas de la mente de Cristo, del pensamiento espiritual, del pensamiento divino. Solo están dando vueltas a su pensamiento humano, solo buscan sus razones muy humanas, muy perfectas, solo buscan su lenguaje humano, un lenguaje bello, florido, lleno de muchas palabras, pero que es un lenguaje vacío de la verdad. Son muchas palabras que gustan a los hombres, cuanto gusta hablar de amor, cuanto gusta hablar de fraternidad, cuanto gusta hablar de diálogo, cuánto le gusta hablar al hombre de cosas que después no entiende y no sabe cómo obrarlas en verdad en su vida. Hoy el hombre está lleno de un lenguaje baboso, blasfemo, vacío de toda verdad, porque ha rechazado la verdad plena, la verdad absoluta, la verdad inmutable, al único que es la verdad, que es a Cristo Jesús. Y por eso hoy día vemos tanta traición en la iglesia, una jerarquía que es enemiga de la cruz de Cristo, una jerarquía que es enemiga de la mente de Cristo, de la idea divina, de la idea espiritual, una jerarquía que solo vive en su idea humana, en su lenguaje humano, en su palabrería humana, que es lo que a la gente le gusta escuchar, que regala los oídos al rebaño y los deja engañados. Hoy día tenemos una jerarquía que es hipócrita, que es mala, que es traidora, que es hija de Satanás, que es una abominación dentro de la iglesia porque va en contra de toda verdad. Tenemos tanta jerarquía cuya efigie es la efigie de Satanás. Satanás se mira en ellos y ahí se refleja. Satanás se revuelca en estas almas traidoras que están sentadas en sus sillones del obispado, haciendo la maldad en todo su obrar en la iglesia, haciendo su negocio. Y esa jerarquía se presenta con 1000 dorados disfraces. Se presenta como ángel de luz, como personas buenas, como personas llenas de paz, como personas llenas de pureza, y son solo malditos. Gente maldita que se cree que tiene poder en la iglesia, que tiene autoridad para mandar el pecado en la iglesia. Y la gente sigue a esta autoridad por lo que representa en la iglesia exteriormente, porque tiene una autoridad exterior, un poder exterior. Y la gente no sabe discernir lo que es el poder humano en la iglesia de lo que es el poder divino, y por eso queda engañada por esta autoridad enemiga de la cruz de Cristo, traidora al pensamiento de Cristo y a la voluntad de Cristo. Y si en la iglesia está así la gente, si tenemos gente traidora por todas partes, solamente hay que ver el mundo como está el mundo, de gente falaz, de gente hipócrita, de gente farisea, de gente falsa, de gente maliciosa. Hoy día no se ven personas sencillas, sinceras, llanas y claras. Hoy día la gente es complicadísima en su pensamiento. La gente le da 1000 vueltas a la vida, le da 1000 vueltas a su pensamiento y vive de engaños, vive de falsedades, vive de mentiras, vive de lo que le da la gana. Y después quieren que los demás los aplaudan y les respeten por su cara bonita, por su palabra bonita, por su obra buena humana. El mundo vive enemigo de la cruz de Cristo y por tanto su paradero es la perdición. Vive en las fiestas, vive buscando un bien material, una felicidad terrena, algo pasajero que le llene la vida solamente parcialmente. La gente no vive buscando lo eterno, lo que llena, lo que es inmutable, lo que nunca pasa. Las personas ya no entienden de las cosas espirituales auténticas. Van buscando una cosa espiritual que los llene parcialmente, temporalmente, de felicidad. Y por eso hay tanto católico budista, tanto católico que está buscando teorías, filosofías, espiritualidades que son un engaño para las almas y para los corazones de las personas. El alma está hecha por Dios para alimentarse de la verdad. Por eso tiene un entendimiento humano que solamente busca la verdad. Por el pecado original, la razón humana se pierde en muchas mentiras, en muchos errores, en muchas dudas. Y el corazón de la persona está hecho para amar. Si el alma está hecha para la verdad, el corazón está hecho para amar. Si el alma encuentra la verdad en su vida, entonces sabe obrar con su corazón el amor, esa verdad que ha encontrado. Pero si el alma no encuentra esa verdad en su vida, sino que se pierde en miles de caminos, en miles de filosofías, en miles de ideas, si vive una vida complicada por su mismo entendimiento humano, dando vueltas siempre a lo mismo, entonces después no sabe obrar el amor divino que está en su corazón, no obra con sencillez esa verdad que conoce con su mente. Es lo que le pasa a muchos católicos, es lo que pasa a mucha gente, que conociendo la verdad con su mente, entonces después obran otra cosa porque son complicados en su razonamiento humano. No son sencillos. Buscan la verdad, pero están llenos de otras ideas, de otras filosofías, y después pasa lo que pasa. Después, como viven inmersos en un mundo material, inmersos en lo natural de la vida, como viven inmersos en la superficie de la vida, en lo ligero de la vida, en lo frágil de la vida, después son débiles y no saben obrar la verdad que han conocido, porque para obrar esa verdad conocida hay que ser fuertes en el corazón, fuertes en el espíritu. Sin fortaleza espiritual, después se tiene miedo a dar testimonio de la verdad, a ser imitadores de Cristo, a decir las cosas claras a todo el mundo, pese a quien pese, y aunque vengan persecuciones, y aunque venga lo que venga. Por eso la jerarquía de la iglesia anda callada como perros mudos, y es por esto son débiles en la vida espiritual, conocen la verdad, conocen quién es ese sujeto que aplaude la herejía, que es un traidor a Cristo y a la iglesia, pero se callan porque tienen miedo, son débiles en el espíritu, conocen la verdad, pero a la hora de la verdad, a la hora de dar testimonio de esa verdad ante la iglesia, a la hora de enseñar al rebaño qué hay que hacer con ese hombre que está sentado en el trono de Pedro y está engañando a todo el mundo, a la hora de la verdad se callan y siguen con sus vidas, con sus negocios, y dicen que aquí no pasa nada y que ya vendrá otro papa a ver si resuelve este gran problemón que tiene la iglesia. Así está la jerarquía enemiga de la cruz de Cristo, enemiga de la mente de Cristo, enemiga de la obra de la redención de Cristo. Cristo vino al mundo para una obra. Vino para hacer la voluntad de su Padre y por tanto solamente tenía en su ser el querer divino. Su querer humano estaba puesto a un lado. Cristo tiene alma humana y por tanto tiene voluntad humana. Su voluntad humana fue dejada a un lado para seguir en todo la voluntad de su Padre. y vino para hacer una obra divina, la obra de la redención, vino para salvar y para santificar las almas. Hoy la gente en la iglesia, hoy tenemos una jerarquía que es enemiga de esta obra de la redención de Cristo. Ya no está en la iglesia para salvar a las almas, para santificar a las almas. Esa jerarquía maldita que se calla ante ese hereje maldito no está salvando almas, no está enseñando la verdad, no está guiando las almas hacia la verdad, hacia el camino de santificación, sino que está enseñando las almas cómo condenarse, haciendo caso a un maldito que exalta el error, que justifica el pecado, que vive en sus grandes y malditos pecados y que hay que hacerle caso porque es, según ellos, el Papa. Y es un farsante, es un hombre de malicia, es un hombre hipócrita que se viste de pureza, que se viste de pobreza, que se viste de humildad para engañar a todo el mundo y para entretener a todo el mundo en su obra de maldad. Y como esto la jerarquía de la iglesia lo calla porque tienen miedo a hablar, porque conociendo la verdad son débiles, son frágiles, son hipócritas, son falsos, entonces están en la jerarquía condenando a las almas. Son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de la obra de la redención de Cristo. Y son pocos los que se van a salvar. Son pocos los que, siendo débiles, después van a aceptar los sufrimientos, las persecuciones que van a venir. Son pocos los amigos que tiene Cristo porque viven su vida divina, su vida material, viven su negocio en la iglesia, viven como les da la gana y después exigen a los demás, exigen a las almas que sigan sus pensamientos humanos. Y en la iglesia no se sigue la mente de ningún obispo, y en la iglesia no se sigue la mente humana de ningún sacerdote. En la iglesia se sigue la mente de Cristo, aquella jerarquía que piensa como Cristo, aquella jerarquía que obra como Cristo, aquella jerarquía que vive imitando a Cristo. No se obedece la mente de nadie en la iglesia, porque la iglesia está fundamentada, está anclada en la mente de Cristo, una mente espiritual, una mente divina, una mente que no es de este mundo. Vivimos en una iglesia llena de traidores. Traidores a Cristo y traidores a la misma iglesia, al mismo cuerpo de Cristo. Traidores a las almas que quieren ser santas, que quieren salvarse. Es una iglesia llena de gente que traiciona espiritualmente, traiciones hipócritas, que ofrecen sus obras de forma falsa y taimada. Presentan obras buenas a la gente, a las almas, al rebaño, para engañarlas. Son obras falsas, porque no son obras de verdad. No son obras en la verdad, no son obras para salvar el alma, sino para condenarlas. Cuánta corrupción hay en la iglesia y cómo se inciensa hoy día a la jerarquía corrupta. Cómo se la pone en los altares, cómo se la aplaude, cómo se la sigue. Porque solamente tiene una cara bonita, porque dice un lenguaje bonito, agradable a la gente, porque obra una obra humana que a la gente le gusta. ¿Cómo caen las almas? Por lo humano. No saben vivir lo divino en lo humano. No tienen ni idea de lo que es una obra divina en la iglesia. No saben discernir a una jerarquía humana de una jerarquía divina. No saben lo que es eso. Porque la gente vive su estúpida vida humana, su loca vida humana, vive como quiere en la iglesia y vive sin hacer caso de la cruz de Cristo. No vive poniendo su humanidad en el suelo, no vive poniendo toda su mente humana, toda su voluntad humana, no la vive pisando. Se da tanta importancia a lo que pienso, a lo que deseo, a lo que quiero, a mi vida, a mi visión de la vida, que después estamos como estamos, llenos de gente con un corazón traidor, que es un corazón oscuro, negro y solapado en toda maldad. Muy grandes son los castigos que vienen ahora para la iglesia y que están preparados por la justicia divina para tanto corazón traidor a Cristo y a la iglesia. Muy grandes castigos, porque primero la iglesia tiene que purificarse. Primero es el gran cisma, un gran castigo para la iglesia y un gran castigo para todo el mundo. Y después viene la purificación de la humanidad, del mundo, el aviso, con todo el desastre material que trae eso. Pero primero, el gran castigo a la iglesia, con el gran cisma provocado por los traidores, por la jerarquía traidora a Cristo y a la iglesia. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum Iesu Christo, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia in saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consustantiale Patri, perché ogni fatta sum, che proter nos humines, et proter nostra salute, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Santo, quis Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus esiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedes ad esseram Patris, et iterum venturum est cum gloria judicare vivos et mortus, cuius reino in infinis, et in Spiritu Sancto dominunt et vivificante, qui est Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filius simul adoratur et con glorificator, collocutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi in saeculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. In benedavit servum meum, olio santo mea unxium, manus enim mea auxiliabitur rei, et vracium meum confortabit eum. Sucipe sante Pater omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam, cum lego indignus famulus tuus, offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vivis atque defuntis, ut mietilis proficiat, a salutem in vitam eternam. Amen. Deus, qui humana substantia in trinitate mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et divinum mysterium, eius benitatis esse consortes, qui humanitatis nostris fieri, tinatus es partices, Jesu Christo, Filius Tuus, Dominus Noster, qui tecum obita regna unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calice in salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divina majestatis tue, pro nostra totius mundi saluti, cum odore suavitatis accendat. Amen. In spiritu humilitate, sit in animo contrito, suscipamo a te, Domine, de se fia sacrificio in nostro in conspectu tuo odie, ut placia tibi, Domine Deus. Beni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic, hoc sacrificium tuum santo nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudis et narren universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus alma mea, et cum viris sanguinem vitam mea. In corum malibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta es muneribus. Ego autem in innocentia mea ingressus sunt, crime me et miserere me. Pes meus estet indirecto in ecclesias medicante, Domine. Gloria al Pater, Filio de Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes a Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, of memoriam passionis, resurrectionis, et attentionis Jesu Christi, Domini nostri, et in honorem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Isidorum et omnium Sanctorum, utiles proficia ad honorem, nobis altena salutem, et ille pro nobis intercedere dignetur in celis, cor memoriam agimus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente. Succipe ad Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, ad utilitatem coque nostre dotius ecclesiae sue sante. Amen. Sancti tui quosmus, Domine, nos ivique letificant, ut dune orum meditare colimus patrocinia sensiamus. Per Dominum nostru Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo sursum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, digno de justum es, vere digno de justum es, secundum salutare nos tibi sempre tu vice gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo, Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate persone, sed in unio trinitate substantiae. Contenente tua gloria revelante, credimus hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut confessionem vere sempiter neque deitatis et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur recolitas, quam laudat angeli atque arcangeli, cherubin quoque ac serafim, qui noces an clamare, quotidie una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, e regere digneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et Antisse nostro, et omnibus ortodoxis, a tue catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento, Domine, famulorum, famularumque tuarum. Et donne une circonstance corruptive fidesco unitaes et nota devotion, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processu isci omnibus, pro retentionem animarum suarum, pro spes salutis et in comunitate sue, divicu redon vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper virginis, Maria, trinitricis Dei, et in Domini nostri, Jesu Christi, sed adiuvatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini, Creti, Clementi, Sisti, Cornelii, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, curum meritis percibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, pereunten Christum Dominum nostrum. Amen. Ange igitur oblationem servitutis nostre, sed et cunte familie tue, quae sumus in Domine, placatus accipias, Diesque nostrus in tua pace disponas, atque af eterna dat nazione nos eripi, et in electorum tuorum iubias grege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis via dilettissimi fili tui, Domini nostri, Jesu Christi, quae prite quam pater etur, accepit panem in santas ac venerables manus suas, et elevatis oculis in cielo ad Deum Patrem suum omnipotente, tibi gratias agens, benedicit, fregit, dedicat discipulis suis dicens, accipite, et manducate soc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo, posquam cenatum est, accipiens et umple clarum calicem, in santas ac venerabilis manus suas, et in tibi gratias agens, benedixit, Dedicu discipulis suis indicens, accipite et bibite esseo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Eco tu quusquem feceritis in mea commemorationem facetis. Undet memores in Domine nos servitues et del ples tua santa, Iusi Christi, fili tui, Domini nostri, tam via te passiones, nec noc et af inferis resurrectiones, sed et in celos gloriosi ascensiones, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis ac datis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna, et calicem salutis perpetua. Sub aquae propictio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es monera pueri, tu justi habil, et sacrificium patriarca nostri abrae, et quod tibi otlio sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostia. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iuve que perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco e sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus e sanguinis unserimus, omni venerationem celesti, et gratia repliamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine famulorum famulumque tuarum, qui nos precesserum consigno fide

Corpus Domini nostri, Gesù Cristo, custodia l'anima mia in vita eterna. Amen. Qui retrivam Domino, pronibus qui retrivut mi, calicem salutare sacipiat in nomine Domini invocavo, laudans invocavo Domino et affine micis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri, Jesu Christi, custodat anima mea, in vita eterna. Amen. Cotore sum simus Domine, puramente capiamus, et munere temporale, fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, quod sum sit et sanguinis quem potavi, aderat viceribus meis, et prestas ut in me, non remaniat celerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Presta quos mus omnipotens Deus ut de preceptis munelibus gratias exhibentes intercedente beato Carolo confessore tuo atre pontifice beneficia potiora sumamus per Dominum nostro Jesu Christo filium tuum qui te convivit regni unitate spiritu sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Ite missa es, Deo gratias. Placet tibi Sancta Trinitas obsequium servitutis me, et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indignus obtuli, tibi sed acceptabile mi, quet omnibus proquibus irut obtuli, sit miseranter propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Initio Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et sine isso factum est in il, quod factum est, in isso vita erat, et vita era lus hominum. Et lus in tenebris lucet, et tenebriam non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui numen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederem per illum. Non era il lucus, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lucus vera, quia illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundu erat, et mundus per isum factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit sui eum non receperum. Quod cotatum receperum eum, dedit eis potestate filius Dei fieri. Is qui creunt in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sec ex Deo natisum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigite a Patri, plenum gratia et veritatis. Deo gratias.